Buenas, muy buen viernes, tengan ustedes, ¿cómo andan? Iba a usar un lenguaje bélico de los frentes, que hay muchas cuestiones ahí, pero vamos a dejar el lenguaje bélico para otro momento. Y también junto con las dificultades que se multiplican, no solo en el país, sino gente muy querida de muchos lugares. Que la está pasando mal. Ahí Lucrecia dice escuchando anuncios. Sí, hay un oído ahí, no solo adentro del Congreso, sino también en la calle, ¿no? Y también la necesidad de reunirse con gente querida. Y lo de hoy es una reunión con gente querida. Vamos a tener la oportunidad de hablar con dos personas que han traído una película de esas que hay que ver, ¿eh? Tanto para aquellos y aquellas que tuvieron la experiencia de Mendoza, aquellos y aquellas que están vinculados con la lucha con el agua, la resistencia con el agua, pero también para aquellas personas que no están en Mendoza, que no siguieron lo que fue el levantamiento provincial, uno de los levantamientos más grandes que se dio en la historia del país y posiblemente uno de los grandes levantamientos a nivel mundial en los últimos años, que por supuesto desde otros lugares no se le dio la debida importancia. Y para eso vamos a hablar con Bernardo Blanco, quien es director de la película, y vamos a hablar con Marcela Nasif, que es productora. Así que pueden, como siempre, comentar, pueden siempre señalar. Insisto con algo, todo lo que está pasando en muchos rubros del país está directamente vinculado con los llamados bienes comunes y uno de los ejes es el agua. Así que no es independiente de lo que está pasando en este momento en el Congreso con lo que está pasando en la resistencia de las comunidades por los bienes comunes y por ejemplo en el caso de Mendoza por el agua. Así que ahí va la invitación a Marcela y a Bernardo, a ver, ahí estamos. A ver si acompañan las conexiones. Buenas. Hola, ¿cómo ¿Cómo va? Hola, andan? Isi. Hola, ¿Todo ¿todo bien? bien? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Buenos Aires, que llegaron Gracias. hace de poco. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, andan por el Estamos centro, ¿no? en una terraza a una cuadra de Corrientes y Porredón. Así que Bien. capaz que en un ratito nos damos una vuelta por el Congreso. Y bueno, la peli está ahí justo enfrente al Congreso en el Cine Gaumont hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Todos los días 18:40 horas, ¿no? Todos los días. Exacto. Salvo hoy, justamente por este evento que bueno, que suspendió gran parte de las actividades en el centro y también la película. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? Antes de ir derecho a la película, ¿cómo están transitando este momento, esta coyuntura? Bueno, mirá, a ver, yo el día que, así esto personal, ¿no? Lo que te voy a contar. El día que ganó Milei, yo me acosté a dormir pensando que la película no tenía sentido. Y no, la verdad que se va resignificando todo el tiempo, ¿viste? Entonces ahora viene a ser también como una arenga para nosotros mismos. Yo por ahí cuando la empezamos a construir pensamos que era una arenga para otros, termina siendo una arenga para nosotros, otra vez. Marce, Sí, ¿cómo la estás transitando? yo en lo personal es complejo, ¿viste? Yo estoy dentro de la red de las universidades nacionales, trabajo en el área de derechos humanos y bueno, está compleja la cosa porque el presupuesto, o sea, nos ha dicho ahí, se escucha que hasta abril estamos ahí, entonces en lo personal estamos. Y además trabajo en la provincia, eso trabajo para el gobierno nacional, pero después para el gobierno provincial de Mendoza en un terciario y medio que, bueno, está todo parado, los sueldos están parados desde diciembre, no se tocan, entonces está complejo, complejo la cosa en lo personal y bueno, Y lo que ha pasado con la peli también, desde lo personal, es que el fin de semana de carnaval estuvimos en San Juan, estuvimos en Valle Fértil, en la ciudad de San Juan, en Jáchal estuvimos poniendo la peli y ahí bueno, un poco lo que decía Ber recién, se recontra resignificaba la peli, porque la gente nos decía, ustedes son como un ejemplo de lo que para el resto de las provincias, como fue tan fuerte, pudimos llevar adelante esto de torcerle el brazo a la administración que recién comenzaba de Rodolfo Suárez. Entonces, es volver un poco, volver ahí de eso, la arenga personal, ¿no? Volver a eso, a abrazarse con esa idea de que nosotros le ganamos al sistema una vez, y que entender que si nos organizamos y nos encontramos desde otro lugar y buscar lo colectivo sí que se puede, pero bueno, eso es por un lado, pero por otro no deja de ser Milei el presidente de nuestro país en este momento, una cuestión que parece de literatura distópica, ¿no? Claro, y esa contradicción está, digo, tanto el levantamiento de Mendoza como el de Chubut y Jujuy, ¿no? Me animo a agregar esos tres levantamientos provinciales, contrastan con una situación nacional en donde efectivamente estamos en una situación muy crítica. ¿Y cómo lo está tratando Buenos Aires? ¿Por qué proyectaron el miércoles hasta ahora? ¿El jueves? ¿El miércoles, jueves? El jueves fue la décima vez que proyectamos en Buenos Aires. Ya eso es un montón. Y va a estar 5 veces más. Así que vamos a terminar este ciclo de proyecciones con 15 proyecciones acá en Buenos Aires. La verdad que, o sea, cada vez que proyectamos la película se generan emociones muy profundas. La gente le encanta quedarse a debatir después de la película. Bueno, tuvimos una experiencia ahí en la Facultad de Exactas y se va armando como una especie de comunidad también con la película, que eso no estaba previsto. Está buenísimo. Mira, cuando estábamos terminando de armar la película, cuando estábamos ahí llegando al punto final, mi idea, no era la misma de todo el grupo, era liberarla en internet apenas la termináramos. Y bueno, ahí algunas personas de la producción, sobre todo Nacho, me insistió para que tengamos al menos un pequeño recorrido por salas, por festivales. Y así fue que estrenamos la primera vez acá en Buenos Aires, en Cine York, en Olivos, en el Festival de Cine de Derechos Humanos. Gran honor. Y ver la película ahí en pantalla grande, en un cine que es hermoso, que se escucha y se ve divino, la reacción del público a las diferentes emociones que te va generando la peli, porque tiene momentos de bronca, momentos de humor, de emoción, y las ganas que tenía la gente después de la película de ponerse a hablar y decir cosas, fueron una confirmación de que yo estaba equivocado. Que estaba bueno, por lo menos darle un tiempo a la peli para poder compartirla de esa manera. Juntarse, proyectarla de la mejor manera posible, con el mejor proyector posible, con el mejor sonido posible, y compartir el momento, que es muy distinto desde lo técnico de cinéfilo, digamos, ver la película en una computadora que en un cine, pero también el hecho de compartir y después que se arman una especie de asambleas, ¿viste? Después de la peli, eso también es muy enriquecedor. Además de, bueno, estuvimos en Cachas, que venimos acá a Buenos Aires, que hemos recorrido un montón de lugares, llevamos 46 proyecciones, que no hemos estado en todas, pero a las que hemos ido, que han sido muchas, nada, conocer gente, diferentes realidades. Está buenísimo. Bueno, algo también que pasa muy particular con la peli, que la gente tiene ganas de hablar, pero no de la película. Tiene ganas de hablar de lo que está pasando en ese momento, de su propia realidad. Y eso está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo porque no solo narra, ¿no?, las tradiciones de ciertos sectores, de cómo rápidamente intentan, ¿no?, agilizar con la mega minería, sino sobre todo se focaliza bastante para aquellas personas se pueden acercarse de la resistencia, ¿no? Y cómo se va entretejiendo, ¿no? Comunica algo positivo, muy positivo en términos políticos. Marce, ¿qué agregarías a lo de Bernardo? A agregar que en Jujuy, una de las devoluciones de Jujuy, una vez que la peli estuvo solita allá, una de las devoluciones fue que eso, que la peli era una suerte de manual de la resistencia. Y bueno, viste, fue como, bueno, mostramos, entonces sí que mostramos cómo habían sido aquellos días y cómo había sido la calle esos días, de diciembre del 2019. Así que esa es una de lo que me quedo, viste. Y de alguna manera lo hablamos mucho con Bernardo al principio, cuando estábamos construyendo el archivo, que va a ser el corazón de la peli. Eso, de que, ¿para qué estamos haciendo eso? Y bueno, y una de las razones era esta, como para que la gente se vea reflejada, se dé cuenta que nosotros, o sea, que viste el meme ese de los pececitos organizados o desorganizados comiendo el tiburón, no comiendo el tiburón. Bueno, es medio esa la idea, ¿no?, de la peli. Bueno, si nos organizamos sí que puede salir. Entonces, ir escuchando esas voces en los diferentes territorios es recontra enriquecedor. Y por otro lado, creo que nos pasó eso muy fuerte en Jáchal, en San Juan, Valle Fértil, que Valle Fértil es una reserva natural y que tienen una minera en proceso de exploración en esa reserva natural. Pero la gente se ha organizado muy rápidamente y la verdad es que te pone la piel de gallina la fuerza, la energía y también cómo les tocó la peli, ¿viste? Yo sentí mucha ahí, mucho, mucho cariño hacia la asamblea por el agüita pura de Valle Fértil y la gente en general de San Juan, la ciudad de San Juan también, la asamblea por agüita pura ahí en San Juan, poniéndole el cuerpo al corazón de un estado que se llama a sí mismo San Juan Minero. Entonces es como muy fuerte, fue muy fuerte haber estado hoy con la peli. Y después Jáchal, que siempre también en el corazón, ¿viste? Cuando fueron esos días de diciembre, lo que primero pensamos fue en el pueblo de Jáchal, que nosotros le llevábamos agua cuando apenas pasó, desde Mendoza le llevamos camiones de agua cuando apenas pasó lo de la contaminación de los ríos. Entonces, volver ahí y ver que la gente nos han ayudado con esta proyección, ¿no viste? Estamos ahí, se empezó a mover otra vez el fueguito, bueno, qué sé yo. Por otro lado, creo que muchos otros lados, pero creo que sí que está valiendo la pena el recorrido que estamos haciendo con la peli. Sí, ahí dentro de poco ya van a escuchar los griteríos. Estamos hablando con dos de las personas responsables de la película de proyección Historia de Agua de Mendoza. La van a ver como HAM, con H al comienzo. El título es un poco más grande, es Historia del Agua de Mendoza, de cómo se protegió, se perdió, comenzó la lucha y se recuperó en 10 días. Y son Bernardo Blanco y Marcela Nasif, que ya nos conocemos de otro lado. Yo, esto que antes planteaban, a mí me pasó cuando lo organizamos en la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA. Lo vi primero en pantalla pequeña para entender un poco de qué venía, y después realmente cuando lo vi en cine me impactó mucho, sumado a que la conversación post, el intercambio post proyección enriquece muchísimo. Así que, ¿qué más quieren cerrar? ¿Cómo quieren cerrar esta conversación? El libro obviamente va a quedar arriba. Antes de que la cuestión, con toda la cuestión que está pasando fuera del país, fuera de esta conversación, inunde el momento. ¿Cómo quieren cerrar? A ver, dale, Bernardo. Bueno, mira, yo te puedo agregar un par de cositas. Viste, siempre se habla mucho de que la comunicación o el arte o el cine son como las armas en esta batalla cultural que hoy se plantea en el siglo XXI. Y con esa postura yo estoy muy de acuerdo. De hecho, estudié comunicación social y cine por ese mismo motivo. Y cuando empezamos a armar la película, no sé si te acordás, Marce, que decíamos que, bueno, estamos armando la artillería para estos añitos que vamos a tener de amnistía, digamos, después de esa batalla ganada, para cuando vuelvan, bueno, estar un poco mejor armados. Y en ese sentido, todo el archivo que nosotros juntamos para hacer la película, viste que es una película hecha solo con material de archivo, no tiene ni voz en off ni entrevistas, todos esos archivos, que son más de 23.000, son muchos, teniendo en cuenta que Por ejemplo, la peli de la escaloneta hace alarde de que tienen 3.000. Nosotros juntamos Amateurs, 23.000. amateurs. Nosotros juntamos 23.000. Bueno, todos esos 23.000 archivos están subidos a un servicio de descarga que están linkeados con nuestras redes para quien quiera contar una parte de esta historia, ahí tiene todo ese material a disposición. Así que eso siempre me gusta remarcarlo porque se usa un montón ese archivo, no es que está ahí y es solamente simbólico. Lo liberamos incluso un año antes de terminar la película, ya estaba liberado el archivo, un salto de fe completo. Y bueno, hay dos documentales que cuentan una parte de lo que pasó acá en Mendoza, que usan archivo bueno, de ese archivo, valga la redundancia, videoclips, trabajo práctico Podcast. para la facultad, podcast, y un día fuimos a presentar la película Lavalle y nos encontramos con que había un rapero en Lavalle, es una zona árida y un poco alejada de Mendoza, que había incorporado en su tema fragmentos de los audios que había sacado del archivo. Buenísimo, buenísimo. Había ocurrido a nosotros una cosa así. Así que confiar también, viste, en que los compañeros también pueden narrar la historia y narrarla bien y es un aporte. No solamente es un aporte, sino que eso va a llegar a lugares que uno jamás hubiera podido llegar solo. Así que bueno, eso quería agregar. Marce. No, yo lo mío es más político. Yo pienso que la peli viene bueno, eso, a remarcarnos que la salida es colectiva, que más allá de dónde estemos cada uno parados, si estás en una organización social o ambiental o territorial o en la universidad o en cualquier lugar que estés habitando o en tu mismo laburo, creo que ahí hay que empezar a tejer con, viste, el mundo en el que en el que queremos vivir. Eso, viste, siempre lo cito a los compañeros zapatistas, porque eso, empezar a nosotros, dejar de exigir hacia arriba, que por supuesto no hay que dejar de hacerlo, pero también estar listos con la creación de aquel mundo en el que queremos vivir, la manera en que nos tejemos, la manera en que nos relacionamos, la amabilidad, la honestidad, la transparencia, ¿viste? Con la que creamos esos tejidos con los que cómo queremos resonar en el mundo. O sea, es medio romántico lo que digo, pero creo que es el abrazo que me doy a mí misma también en tiempos tan oscuros y de tanta incertidumbre. Me quiero abrazar a eso, a la manera de tejer desde otro lado y reconocernos, profundamente también políticos. Que si no nos reconocemos políticos nos quedamos quietos y entonces ahí tenemos un problemón porque tenemos este muñeco ahí. Entonces, eso, que nos hagamos cargo de las comunidades en las que vivimos. Quería agregar una cosita, ¿puede ser? Dale, antes de que pase Bernardo, leo nomás a Melisa que juega y dialoga con lo de Marcela y dice, no es romántico, es desde la conciencia, gracias. Dale, Bernardo. No, bueno, recordar que la película va a estar desde mañana hasta el miércoles que viene, acá en Buenos Aires, en el Cine Gaumont, a las 18:40 todos los días, que vamos a estar el 22 en Hachal, creo que con vos. Vamos a ver allá el Vamos a 22 de estar marzo en 22, Hachal. 23, 24 en Hacha y el 22 se va a proyectar la película ahí. Y el 22 se va a proyectar también en Bahía Blanca, a donde Mira. nosotros nos vamos a conectar por una videollamada desde Hachal, probablemente. Mira, Y ¿cómo bueno, está Leo? para quienes quieran organizar alguna función de la película en algún centro cultural, en un cine de su barrio, lo que quieran, se ponen en contacto con nosotros y lo hacemos. Así Excelente. nomás. Yo les agradezco un montón y es una película y un poco acá cerrando, en este momento yo creo que es muy importante porque, corríjanme, pero aparece una narración en la cual en algún momento yo creo que pasó algo parecido, la cosa parecía perdida, parecía que no había nada que hacer. Y la película va narrando cómo algo que parece perdido se da vuelta a partir de la fuerza del pueblo. Y yo creo que eso quizás en este momento es algo muy importante, que es que no hay batallas perdidas. Así que también les agradezco lo que significó la lucha de Mendoza. Yo la seguí bastante cerca con personas como Unicaña, que le tengo un enorme cariño y admiración, pero les agradezco un montón que también haya podido quedar un material fílmico que emociona y que enseña. Así que les deseo una enorme suerte, tanto a vos, Ver, a Marce y a todo el equipo, y un agradecimiento porque estén acá. Yo voy a tratar de pasar, tengo que ir mañana a San Antonio de Areco, con lo cual me va a costar los próximos días, pero bueno, antes que se vayan, ojalá que nos veamos. Así que ahí viene un abrazo. Kochmar dice, así tiene que ser, Marce, entretejiendo saberes, sentires, pensares. Gracias, compa, nos seguimos viendo en esta lucha. Bueno, llegan saludos y abrazos de un montón de lugares del país. Gracias, Bernardo, Marce, le mando un abrazo enorme. Muchísima suerte en las proyecciones de película. Y gracias, ¿eh? Guille. Guille, por esta Siempre oportunidad. gracias. Siempre. Un abrazo gigante. Queda subido el lío. Fuerte abrazo. Nos Chao. vemos.